Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. En esta nueva edición de Cabezas de Tormenta comentaremos la decisión de la Justicia Europea de avalar la prohibición de que las personas homosexuales donen sangre. Nos trasladaremos con la unidad itinerante hasta la Feria del Libro de Madrid, que está ubicada al aire libre en el Parque del Retiro, y también hasta una concentración en el Zoo Aquarium de Madrid de la propuesta internacional Empty the Tanks. Además, un compañero nos pondrá al día de las novedades acaecidas en el marco de la Operación Piñata contra el Movimiento Libertario. Sabéis que podéis escucharnos a través de www.cabezasdetormenta.org, pero además otras radios amigas repartidas a lo largo y ancho del estado remiten nuestro programa: Radio Almaina en Granada, Radio Topo en Zaragoza, Radio Malva en Valencia, Radio Bala en Manresa y Radio Mutante en Alicante. Además, los compañeros de Radio Ela y de Agora Sol cuelgan nuestros programas en sus respectivos portales web. Muchas gracias por escucharnos, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, en Cabezas de Tormenta, desde ese fatídico día 30 de marzo de 2015, hemos hablado en varias ocasiones de la Operación Piñata, una operación que implicó la detención de 39 personas... y el encarcelamiento posterior de 5 de ellas, ¿no? Hoy tenemos en nuestro estudio móvil a un compañero que está participando de una iniciativa que nos ha parecido interesante relacionada con la Operación Piñata. Luego nos la explicará, pero bueno, queríamos aprovechar para preguntarle si nos puedes contar algunas novedades que ha habido precisamente la semana pasada al respecto de este caso, ¿no? Muchas gracias. A ti por invitarme. Pues sí, principalmente es que gracias a un recurso de los abogados hay tres compañeros que ya han salido de prisión y que los otros dos, en principio, en cuanto puedan hacer los recursos, también saldrán, aunque bueno, nunca se sabe, pero en principio también pasarán, estarán en la calle. La iniciativa que hemos dicho al principio que estáis preparando, cuéntala tú directamente, ¿no? Quizás. Vale, sí. Es una charla sobre estos golpes represivos, no solo la Operación Piñata, porque no la entendemos como una operación aislada sobre la represión al movimiento anarquista, sino también la lanzamos con la Operación Pandora, que fue en diciembre de 2014, donde hubo 11 detenidos, 7 estuvieron un mes y medio en la cárcel, todos también acusados de terrorismo. Y antes, los compañeros Mónica y Francisco, ¿no?, que llevan ya más de 2 años en la cárcel, acusados de poner un artefacto, junto a todos estos compañeros que también están acusados, pero que están en la calle. Hay que recordar que Mónica y Francisco también estuvieron acusados en el caso Bomba de Chile, en el que también estuvieron en la cárcel, y es un caso en el que al final todo el mundo fue absuelto y liberado, y nadie no pudieron demostrar nada de lo que decía ese caso sobre los compañeros chilenos. Entonces, la charla que nosotros queremos dar se llama Los anarquistas tomamos la palabra. Es una charla en torno a los últimos golpes represivos del movimiento anarquista, al movimiento anarquista. Y como en este nosotros pensamos que en este tiempo solo han hablado los medios oficiales, infundiendo mentiras y despistando a la población de los verdaderos problemas que genera el Estado y el capitalismo, y creando una nueva figura, ¿no?, de enemigo público al ir desapareciendo otras como ETA. Entonces, ante esto, nosotros queremos tomar la palabra en primera persona y explicar qué es lo que pensamos como anarquistas y afectados por estos golpes. Y manifestar, por supuesto, que no tenemos miedo y que no nos avergonzamos de nuestras ideas ni de nuestras prácticas. Esta charla, por lo que he podido entender, es una charla totalmente pública que se va a hacer en la propia calle, ¿no? El espacio más abierto y con menos prejuicios que puede haber y más accesible para todo el mundo, ¿no? ¿Puedes decirnos exactamente dónde y cuándo va a ser para la gente que esté interesada en acudir? Sí, en la Plaza de Agustín Lara, el día 21 de junio a las 7 de la tarde. Vale, pues yo que sé, poco más que añadir. La gente que esté interesada ya sabéis, 21 de junio a las 7 de la tarde, Agustín Lara. Si os parece que merece la pena cuando empiece a salir propaganda de la convocatoria, pues darle un poco de difusión y rularla y poco más. Cabezas de tormenta. Cada 15 días, llueva o no llueva, rayos y truenos desde las entrañas de Madrid. Comentábamos al principio del programa que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió hace 2 semanas una sentencia que permite excluir a las personas homosexuales de la donación de sangre en toda la Unión. Este organismo avala que un Estado miembro de la Unión Europea pueda establecer una excepción permanente con hombres que hayan mantenido relaciones sexuales con otros hombres, en teoría por el alto riesgo que presentan estos de contraer enfermedades infecciosas. El caso que se ha resuelto con la emisión de este juicio se originó en abril del 2009, cuando un médico de la ciudad francesa de Metz rechazó la donación de sangre de Geoffrey Leger porque este último había mantenido relaciones sexuales con otro hombre. El médico en cuestión pues se basaba en una orden ministerial francesa que permitía excluir permanentemente a los homosexuales de la donación de sangre. Leger recurrió esta decisión al considerar que esta norma infringía la legislación europea y el Tribunal Administrativo de Estrasburgo, que en principio era el encargado de pronunciarse sobre este litigio, elevó la cuestión, la demanda, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el que acaba de pronunciarse en favor del médico, que además está respaldado por las autoridades francesas. Y es que el gobierno francés alega que existe un periodo inmediatamente posterior a la infección en el que, aunque se hagan pruebas de VIH los donantes, pues no es posible detectar el virus en el enfermo y por tanto existen riesgos de que se produzca un contagio a través de la donación sanguínea. En ese periodo ventana, en realidad, lo que no es posible es detectar los anticuerpos que el organismo genera como respuesta al virus. Pero cuando los médicos analizan la sangre que es donada para ver si es válida o no, se utilizan mecanismos de detección directa del virus que cada vez más están más avanzados, ¿no?, y que no necesitan ya remitirse exclusivamente a los anticuerpos que este genera, y por tanto esta tesis pues resulta cada vez más inválida. De hecho, a pesar de que se calcula que en España aproximadamente un 10% de los hombres homosexuales podrían estar infectados por VIH, en el 2013 se produjeron 0 contagios de VIH por transfusión de sangre. Y en general, en Occidente, la prevalencia de VIH en la donación sanguínea es tan solo del 0,002%, algo pues mínimo, ¿no? Así que, pues puestos a estigmatizar a grupos sociales en lugar de señalar y de advertir de la existencia de prácticas sexuales de riesgo independientemente de tu orientación sexual, pues podríamos permitir tan solo la donación de sangre de mujeres homosexuales, que son el grupo humano de orientación sexual con menos incidencia de VIH, muy por debajo de todos los demás, incluyendo a las mujeres heterosexuales y a los hombres heterosexuales, en contra de lo que se opine. La infección por el VIH es mayoritariamente sexual y está sobre todo vinculada a prácticas sexuales desprotegidas, no a la donación de sangre, ni al contagio de la saliva, ni a los abrazos. Ese tipo de elementos deben ir desapareciendo de nuestro imaginario colectivo, porque forman parte de la mitología urbana heredada de los primeros años de la expansión histérica del virus. Resulta, la verdad, bastante difícil explicar el porqué de la prevalencia del virus entre los hombres que mantienen sexo con otros hombres, pero bueno, básicamente se suelen determinar dos tipos de causas. Por un lado estarían las biológicas, pues porque por razones obvias el ano no es lo mismo que la vagina, tiene más dificultades para lubricarse y por tanto es más común que los preservativos se rompan y se produzcan este tipo de incidentes que puedan dar lugar a la infección. Y por otro lado estarían las causas culturales, y es que desde que la extensión de la epidemia en los 80 se produjo, pues se ha asociado socialmente una relación irremediable entre homosexualidad, y VIH, haciendo que una forma de homofobia interior sea que muchas personas homosexuales asuman la enfermedad como un elemento inherente a su condición y del lugar pues a prácticas sexuales desprotegidas y de alto riesgo, ¿no? Ya sabéis que en Cabezas de Tormenta nos gusta reseñar productos culturales, cine, cómico, literatura, varia, para complementar, para apoyar las reflexiones que os vamos lanzando desde nuestros micrófonos, y esta pues no va a ser, esta ocasión no va a ser distinta, y os recomendamos la lectura de un título que se aleja claramente de los materiales conspiranoicos, etcétera. Se trata de En el filo de la duda, una obra maestra del periodista y militante homosexual Randy Shields, que alterna la descripción de la génesis epidemiológica del virus, es decir, su gestación biológica, el descubrimiento científico de su evolución y de su desarrollo en el cuerpo humano, con una exquisita descripción del ambiente de terror y de histeria de la época, cuando se culpaba de la pandemia a grupos humanos tan distintos como los hemofílicos y los haitianos. También una descripción de las dinámicas de la comunidad gay en Nueva York, San Francisco o Los Ángeles, o el enfrentamiento que se producía fundamentalmente en estas ciudades entre militantes gays y empresarios del ocio homosexual. Una descripción también de la pasividad de las autoridades sanitarias de la época, un análisis de la reacción de los medios de comunicación ante todas estas cuestiones. De alguna manera nos parece especialmente interesante el estudio porque evidencia el trabajo fundamental de las asociaciones LGTB, que cuando el Estado no reaccionó ante la entrada en escena de este virus desconocido, pues se dedicaba a recaudar fondos para la posibilidad de que este se investigara, o realizaban los primeros repartos gratuitos de preservativos o los primeros eventos informativos en lugares públicos. Si hubiera que señalar una pega es que pues su talón de Aquiles es el de las drogas inyectadas, que en los primeros años del virus, sobre todo a finales de los 70 y a principios de los 80, fue otro elemento esencial para la propagación del VIH, con especial incidencia en los barrios obreros y en las prisiones. Comprendemos que este no haya sido un elemento central en el trabajo del autor, porque pues no se trataba de una práctica tan habitual en el entorno del que él venía, que era la comunidad homosexual de las grandes ciudades de Estados Unidos, donde pues las prácticas o las dinámicas que llevan a que la gente se infecte por el VIH son fundamentalmente otras, ¿no? Las vinculadas al ámbito sexual. Cuando el autor de En el filo de la duda, el título original es And the band played on, fallece por SIDA, el título se convierte en un bestseller, en un trabajo de referencia, y de hecho en 1993 se emite como telefilm con un guión que se basa en la obra de Sills, con apariciones, con cameos de actores como Richard Gere, etc. La película tiene escaso valor, porque bueno, elimina los elementos más complejos de la obra escrita y la reestructura para reforzar en su forma la construcción de un héroe, en este caso un médico que lucha contra los elementos dirigiéndose hacia un trágico final, un poco el mismo fenotipo de línea argumental hollywoodiense del que ya estamos un poco cansados y que resulta un poco simple. Así que, aunque parezca un tópico, pues una vez más, el libro es mucho mejor que la peli, y os animamos a que le echéis un vistazo y despejéis vuestras dudas y toda esa bruma que se cierne sobre el tema del VIH. Así que nada, disculpad el catarro y esta voz un poco ronca, y os dejamos con un descanso musical de la mano del último disco de José González, una delicia. La canción se llama The Cave. Make the light lead you out. of your mouth now that you have the facts on your side. Take a moment to reflect who we are. Let reason guide you. See all tracks lead you out from the dark. How the light feeds life. What makes up you and I. What it takes to thrive. What we need to survive. How we flourish and die. What it means to be alive. What it means to be alive. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Nada, nada, nada. ¿Nada? Cualquier forma de gobierno me fastidia. Escucha Radio Cabezas de Tormenta en www.cabezasdetormenta.org. Bueno, pues estamos aquí con la unidad móvil de Cabezas de Tormenta. Hemos venido a la puerta del Zoo Aquarium de Madrid porque hoy desde las 10:30 había una convocatoria internacional en un montón de ciudades llamada Empty the Tanks, vaciemos los tanques, pues contra el cautiverio principalmente de los delfines, las orcas y demás cetáceos. Estamos con una compañera de Dolphin Connection, que es una organización internacional, que nos va a explicar un poco pues en qué consiste esta convocatoria de Empty the Tanks. Muchas gracias, lo primero, por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros por estar aquí. Pues nada, Empty the Tanks es un movimiento internacional que se creó hace unos 3 años y que tiene como objetivo convocar en un mismo día en varias ciudades y países del mundo protestas pacíficas para informar a la gente e intentar luchar contra el cautiverio de delfines y orcas. Este año, por ejemplo, tenemos ya 65 protestas convocadas en 20 países. En España, que es el país de Europa que más delfinarios y más delfines cautivos tiene, se convocan hoy 10 protestas. Estamos aquí en Madrid, en Barcelona, en el Oceanographic de Valencia, en el Loro Parque de Tenerife, en fin, 10 convocatorias en total. Y la reivindicación concreta que hacéis, en ningún momento habla de regular las condiciones de encierro de los cetáceos, sino que habláis claramente de que tienen que salir de ahí y deben buscarse lugares adecuados para ellos, ¿no? Efectivamente, a ver, es un todo. Obviamente sabemos que hay delfines que no pueden ser liberados inmediatamente. Entonces, los que estén en cautiverio, que viven en condiciones decentes. No es el caso en muchísimos delfinarios, con lo cual esto es una reivindicación. La segunda es que los delfines no están aquí para dar espectáculo. Un espectáculo circense, saltar a través de un aro, no tiene nada que ver con la conservación ni con la educación del público, y en España en concreto va en contra de la ley. Es decir, los delfines no están aquí para dar un espectáculo de circo con los delfines. ¿Qué puedes decir de esa creencia que tiene mucha gente de que los delfines están sonriendo y por eso están felices mientras hacen los trucos? Pues infelizmente su fisionomía, su mandíbula tiene la forma de una sonrisa. Es una creencia falsa. Es verdad que es el animal más simpático del mundo. Todo el mundo adora a los delfines y por eso vienen a verlos. Pero los delfines cautivos pues sufren depresión, estrés. Las condiciones en las que viven no tienen nada que ver con su naturaleza, incluso para un delfín que haya nacido en cautiverio. hace 3 años o 2 años, si no me equivoco, perdón, se estrenó un documental llamado Blackfish, que dio la vuelta al mundo y puso bastante sobre la mesa la situación de los cetáceos. El documental se centraba en el caso de las orcas, pero es bastante extensible, creo yo, a los demás cetáceos que viven en cautiverio. ¿Piensas que el lanzamiento, el estreno de ese documental ha podido dar un impulso a la lucha contra el cautiverio? Sí, sin duda, ha tenido un impacto muy grande y yo creo que ha sido muy, muy positivo. A lo mejor en Europa, menos que en Estados Unidos, claro, se trataba de una orca de SeaWorld Telecom y de una entrenadora que resultó muerta por un ataque, pero hay casos aquí, en el Loro Parque, el Alexis Martínez pues también sufrió un ataque de una orca y falleció. Aquí se habló apenas del tema, yo creo que es muy positivo el impacto, el efecto Blackfish, que poco a poco, pues tanto en Estados Unidos como en Europa, ya va despertando conciencias. Aquí hemos podido hablar con una compañera hace poco que ha estado viviendo en Tenerife y dice que la situación allí con Loro Parque es muy difícil, porque Loro Parque es una especie de cacique en la isla, que la gente estaba totalmente comprada por Loro Parque, que la gente está obsesionada, piensa que si no está Loro Parque no van a tener trabajo. ¿Piensas que, o sea, eso está suponiendo un problema para Dolphin Connection, por ejemplo, ese tipo de defensa a ultranza que hace mucha gente de los delfinarios sin preocuparse ni siquiera por conocer un poco la situación? Yo no conozco la realidad de primera mano en Tenerife, pero las compañeras que están hoy organizando la protesta sí me han transmitido un poco su opinión. Es cierto que el señor Kisling, el dueño del Loro Parque, actúa ahí un poco como un cacique. Es muy difícil. Yo entiendo, por un lado, la gente pues que trabaja ahí, que no osa levantar la voz. Los medios de comunicación locales también tienen miedo, es su principal anunciante, se entiende a nivel económico, son cosas que podemos entender, pero cada vez más hay gente concienciada. El año pasado la protesta del Loro Parque no fue autorizada y fue el único caso en toda Europa por motivo de jornada de reflexión electoral, ya que al día siguiente había elecciones europeas. Este año, obviamente, esta disculpa ya no estaba, la protesta está autorizada, ahí están, esperemos que no haya provocaciones por parte de la policía local, que también está, no diré comprada, pero en fin, un poco coaccionada, pero estamos ahí, luchamos y no va a seguir siendo el coto privado del señor Kisling. Y por último, ¿qué podrías decir a la gente que nos está escuchando y que tenga de repente una reflexión, ¿no?, sobre este tema y quiera posicionarse, quiera participar de la lucha por el fin de los acuarios y delfinarios? ¿Qué puede hacer una persona de a pie para luchar contra esto? Pues lo primero es no comprar una entrada y dejar de financiar este negocio. Es fundamental. Lo segundo, informarse, informar a su familia, a sus amigos. Es decir, son cosas de las cuales muchos no tienen idea. Yo misma y muchos de los que estamos aquí seguramente habremos ido a ver delfines porque nos gustan. Es un animal que nos gusta. Y a veces no nos paramos a pensar en lo que hay detrás del espectáculo. Entonces, lo primero es información. Hoy en día ya no hay excusa para no estar informado. Put a spell on you. Cause you're mine. Do, do, do, do, do, do, do, do. You better stop the things you do. I ain't lying. No. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. You're mine. put a spell on you. Because I'm a bandy, I'm better than them. Estamos aquí con Marcos de la librería Malatesta, la caseta número 88 de la Feria del Libro de Madrid. En el letrero de esa caseta se puede leer anarquismo y movimientos sociales. Y la primera pregunta que nos gustaría plantearle es qué reacción está generando eso en la gente, si está desencadenando simpatía o si más bien es algo que echa para atrás a la hora de acercarse y ver qué tenéis en el puesto y tal. Bueno, a ver, la gente, cuando ve anarquismo, siempre ha habido dos reacciones, siempre que hemos venido. Una es la de atracción, porque le interesa, le llama la atención, quiere saber más, o ya conoce y quiere seguir ampliando. Y otra, esa parte de curiosidad, porque claro, la palabra anarquismo viene asociada en el periódico todos los días a terroristas, aunque luego haya que soltarlos en libertad porque no hay ni una sola prueba contra ellos, pero bueno, yo lo suelto ahí y le digo anarquismo. Entonces, la gente se acerca. Entonces, hay gente incluso que viene con ganas de hablar y con ganas de que le expliques y te pregunta, oye, yo no tengo ni idea de esto, recomiéndame un libro, recomiéndame algo, y bueno, se puede debatir. Que es una de las cosas que siempre nos ha parecido importante de estar presente en la Feria del Libro. Y es una de las cosas importantes de que la caseta ponga anarquismo, porque cuando nosotros empezamos en la Feria del Libro hace 8 años, esa categoría no existía. Existían movimientos sociales, existía memoria histórica, existía lo que tú quisieras, pero la palabra anarquismo no. Desde que empezamos a ponerla, ahora cuando te mandan el listado a cualquier librería, ya sea lo que sea, en la primera letra es anarquismo. Dices, bueno, pues ya nos podemos morir tranquilos, que por lo menos esto lo han tenido que reconocer. Entonces, a nosotros parece muy importante que ponga anarquismo. Y ya te digo, la gente se siente atraída por la palabra. No sé a qué porcentaje, unos vienen curiosos y otros vienen por interés, pero sí, la gente tiene muchas ganas de saber. Esa ha sido un poco la tónica general, ¿no? Un acercamiento de la gente, una sintonía al menos de interés, pero también, aunque no queramos darle mucha importancia desde Cabezas de Tormenta, ha habido algún pequeño incidente. Si te apetece, Marcos, contarnos un poco así por encima. Sí, bueno, tampoco vamos a darle más importancia. Pequeño incidente con los de Cerebrador de siempre, que tienen el mismo aprecio por la cultura habitual. Bueno, creemos que no es tanto por la palabra anarquismo, porque si supieran atarse, si usaran zapatillas de cordones en vez de velcro y les diera al cerebro por algo más, se darían cuenta que probablemente de 400 casetas que hay, 350 tienen material de izquierdas, en cualquiera de las categorías, feminismo, anarquismo, veganismo, comunismo. Que es una minoría, al revés, las que tiene aquí, que son las paulinas y religiosas. Entonces, creemos que el rollo ha sido porque como tenemos el número 88 y los niños, pues claro, con los numeritos son así, son como las abuelas con la lotería, pues se han empecinado. Pero bueno, estamos teniendo una respuesta muy positiva de la gente en cuanto a solidaridad a la hora de establecer turnos de acompañamiento y turnos de vigilancia. Y es lo que nos interesa. El resto es lo de siempre. Venía con el lote. O sea, esto es así. Te queríamos preguntar también, pues, cuáles son los principales intereses de la gente que se acerca al puesto, la gente que se acerca preguntándoos por títulos concretos o por temáticas concretas, pues, ¿qué crees que es lo que más van buscando? Pues, mira, lo que en principio busca la gente, o sea, yo creo que hay dos tipos. Hay la gente que viene, que no tiene ni papa de nada y te pregunta, quiero empezar. El que viene, que le ha oído que hay que leer Dios el Estado y hay que decirle, no te lo leas porque no vas a volver al anarquismo en tu vida. O sea, te vas a leer Dios el Estado, vas a decir, esto es un coñazo, yo no entiendo nada y voy a votar a Pablo. Entonces, vamos a centrarnos. Entonces, intentamos, pues eso, gente que viene a que le recomiende su libro. Y luego ya la gente, pues digamos, habitual, que sabe lo que viene, que se da un paseo y a lo mejor, bueno, pues aprovecha estas cosas de la crematística, que aprovechan que hay un descuento en la feria y dice, bueno, pues me llevo el libro gordo de Mumford, que aquí me lo puedo llevar más barato. Pero en general es un poco de todo. O sea, te digo, gente que se quiere iniciar y gente que ya tiene un conocimiento y sabe, viene muy claro a buscar títulos determinados. Y lo que más se vende, porque una cosa es lo que anda buscando la gente y otra cosa es lo que al final la gente más se lleva. Pues mira, lo de siempre es curioso, para que luego digan que estamos pasados y estas cosas, es que la gente se sigue llegando los clásicos del anarquismo, Kropotkin, Bakunin, la Escuela Moderna. Y luego material, digamos, militante, veganismo, libros de anarquismo, ensayo anarquista, y luego hay una parte de gente que ya se lleva cosas, pues, digamos, que un poco que rondan el anarquismo, pero no es exactamente anarquista, que bueno, pues que les llama la atención. Gente, pues eso, a lo mejor se llevan Carlos Taibo, cosas de actualidad, el libro de la crítica ahora Podemos, desde con Carlos Taibo y Rafa Cid, más gente de Hasta Luego Pablo también, un poco también la actualidad, lo que está en boga en ese momento. Pues sabemos que tienes bastante curro y te agradecemos un montón que hayas sacado este ratito para hablar a la gente que nos está oyendo. La última pregunta que te queríamos hacer era pues si podías recomendar algunos títulos que os haya hecho especial ilusión poder mostrar aquí en la Feria del Libro ante tanta gente, o por temática, o porque le tengáis especial cariño. Sí, mira, así ahora recomendaríamos La Anarquía Funciona, que nos parece un título interesante, y además editado por gente nuestra, que también es una cosa que no he dicho antes, pero que es una de las cosas que nos más interesa de la feria, es también traer un material que a lo mejor solo se mueve para adentro. Entonces, ¿qué dices? Que gente que no lo ve habitualmente puede acceder a libros como La Anarquía Funciona, la editorial 824, los nuestros propios también, que aunque tengan un recorrido a lo mejor un poco mayor, hay gente que no va a ir a Lavapiés porque piensa que unas hordas de negros y antisistema le van a robar la cartera. Entonces, bueno, pues aquí se pueden llevar el libro sin miedo. Entonces, por ejemplo, eso, Anarchy Alive, que es el último libro que hemos sacado, que es un ensayo moderno, y así, los que te comentaba antes. Pues nada, muchas gracias por estos minutos con nosotros, y nada, pues que lo sepáis, Caseta 88, en la Feria del Libro de Madrid, estarán los compañeros de la librería de La Malatesta. Si además tenéis curiosidad o tenéis pensado algún libro en concreto que os apetezca buscar, tienen una página web con un buscador estupendo en el que pues podéis ver lo que tenéis y lo que no. ¿Cuál es la web, Marcos? Es lamalatesta.net, pues, lo que queráis. Pues muchas gracias, salud. A vosotros, salud. If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink to night. Far from home, elephant guns, let's take them down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not a ¡Buenos días, vecino! ¡Sí, que te jodan! ¡Sí, sí! ¡Que te jodan a ti también! La ciudad te es hostil. Escucha Radio Cabezas de Tormenta. Cada 15 días latidos a través de las ondas. Altamente recomendable. Buenos días a todos. Nos hemos congregado hoy delante de 55 delfinarios de todo el mundo, en 19 países diferentes. Y el objetivo es el mismo, mostrar nuestra repulsa al cautiverio y la explotación de los cetáceos en todos los delfinarios de todo el planeta. El cautiverio tiene una cara oculta, aún para muchas personas. Miles de delfines son masacrados cada año en Taiji para que la multimillonaria industria de los delfinarios capture a sus familiares y los envíe a países asiáticos o a delfinarios en América. En Europa está prohibido capturar delfines, pero en Tenerife el loro parque, tiene una orca salvaje cautiva que se encontró sola y deshidratada en 2010 en aguas holandesas. Un delfinario holandés la cuidó hasta que se recuperó. Fue trasladada al loro parque y una vez allí decidieron que no era apta para ser liberada. Sospechando del interés económico por la parte de la industria del cautiverio de cetáceos de mantener a Morgan cautiva, se creó una ONG, Free Morgan Foundation, que se opuso al traslado de Morgan, denunciando en varias ocasiones esa decisión. Pero la realidad es que Morgan sigue en Tenerife, víctima del ataque de algunos de sus compañeros de prisión. En Valencia, el oceanográfico tiene dos belugas en muy malas condiciones, también capturadas esta vez en Rusia y después de pasar por un delfinario en Argentina. Acabaron en las garras del oceanográfico en Valencia. Los visitantes se dan cuenta de la apatía que muestran estos dos cetáceos y ya hay varias denuncias interpuestas por el estado deplorable de estos animales, sobre todo el macho Cairo, que está sumido en un letargo casi permanente. Los delfinarios justifican el cautiverio y los espectáculos con fines de conservación, divulgación y la educación. La conservación es posible, pero es éxito, es decir, fuera de su hábitat natural, y un delfín nacido en cautividad es muy difícil o imposible devolverlo a su medio marino. Por tanto, la labor de conservación no es posible a no ser que quiera llevar a cabo en medios completamente artificiales, sin ningún tipo de aportación a la biodiversidad de los océanos. Segundo, el espectáculo, del cual una muy pequeña parte, menos del 17%, y en la mayoría de los delfinarios españoles, menos del 10%, si tiene contenido didáctico. Sí, tiene contenido didáctico, ya que hablan de la anatomía y comportamiento de los delfines y hacen un apunte ecológico sobre el reciclaje. Demuestra que en ningún caso es necesaria la presencia de esos delfines para que los niños aprendan eso. El bajo índice de natalidad elevado al número de mortinatos, la necesidad de administrarle fármacos y los ataques a entrenadores son hechos que demuestran lo mal que se adaptan estos animales a la cautividad. Los delfines son animales altamente sociales, muy inteligentes, que necesitan nadar de 60 a 200 kilómetros diarios. Necesitan un enriquecimiento ambiental, necesitan de una estructura social, necesitan depredar, no comer peces muertos, necesitan una vida que los delfinarios no puedan darle. Necesitan estar en su casa, no en la nuestra. Por eso exigimos de una vez por todas para que los cetáceos puedan vivir en libertad, por una educación basada en el respeto hacia el resto de seres vivos, porque ya basta de explotar animales para nuestra diversión. Empty the tanks, vacía los tanques. Vaciar los tanques. Vaciar los tanques. Vaciar los tanques. Vaciar los tanques. Vaciar los tanques. Vaciar los tanques. Vaciar los tanques. Vaciar los tanques. Vaciar los tanques. Vaciar los tanques. Vaciar los tanques. Vaciar los tanques. Vaciar los tanques. Woo-hoo! the day I keep on searching for what I believe is not easy to trust. There is no match, it's what the effort is true. The crowd is not dead, you fell apart of nothing. Sometimes for a cry, now you must fight for yourself. You're not allowed to talk about what you get. Sing it loud, don't give up and try. Radio Cabezas de Tormenta. Un programa nuevo cada 15 días. No desesperes.